mucho que ver con esto y tiene que ver fundamentalmente con empezar a entender cuáles son las estrategias que está llevando el gobierno, fundamentalmente para garantizar que la economía popular comience a tener canales en igualdad de condiciones que las empresas privadas para poder comercializar su producto. Y bueno, a lo largo de estos intercambios que tuve con ella, la charla fue orientándose hacia el tema Vicentín. Así que bueno, si te parece, escuchamos la primera parte de esta entrevista en donde ella me cuenta un poco cuáles son las acciones que han venido llevando adelante desde la Secretaría y qué es lo que han implementado durante esta etapa del COVID. Dale, lo escuchamos, Ramiro. Desde la Dirección Nacional de Comercialización y el programa Mercados Solidarios venimos fortaleciendo y fomentando la comercialización de la economía popular a través de un programa que pone énfasis y eje en la articulación entre los productores y los consumidores. Durante los primeros meses del gobierno estuvimos acompañando la entrega de las tarjetas alimentar con ferias de consumo popular en los mismos espacios donde se entregaban estas tarjetas. De esta manera generábamos una visibilización de las producciones locales, un acercamiento de los consumidores y los productores. Hoy estamos ante otro escenario, estamos en pandemia. Las ferias no se pueden realizar, por lo tanto los productores tienen algunas dificultades para colocar sus productos, pero se han puesto en marcha otras estrategias. Distintas comercializadoras de la economía popular han empezado a hacer repartos a domicilio, existen almacenes populares en distintos barrios. Bueno, distintas maneras de poder canalizar toda esa producción que se vendía en distintas ferias y que hoy en día están llegando a la casa de vecinos y vecinas. Creo que la pospandemia va a ser muy difícil, va a haber miles de desocupados y desocupadas, por lo tanto poder pensar en estas dos problemáticas y pensar una solución común me parece estratégico. Ahí está, estamos escuchando esta entrevista hablando sobre la economía social y popular, ¿no? Que Ramiro nos propone en este caso. Repetinos, Rama, con quién estábamos escuchando, ¿no? Estábamos escuchando a Eva Verde, secretaria, mejor dicho, directora del área de comercialización de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo. Ella, originariamente militante y referente del Frente Popular Darío Santillán, o sea que estamos hablando de integrantes de las mismas organizaciones de la economía popular que hoy en día están participando en diferentes espacios institucionales del Estado, casualmente en el trabajo de promoción del sector, ¿no? Una de las cosas, Mauro, que me parece interesante señalar es la importancia que le están dando, que le están intentando dar a la creación de determinados mercados populares cerca de los barrios en donde la gente estaba recibiendo o está recibiendo todavía las tarjetas alimentar, ¿no? Para que esos mercados y las tarjetas alimentar, a través del uso de Postnet, en estos mercados se pudieran generar esta sinergia, podríamos decir, entre los beneficiarios de la tarjeta alimentar y comprándole directamente a los productores de la economía popular, que sí. Fue una de las lógicas con las que se diseñó este programa, sí. ¿No? Sin embargo, sabemos que hay muchos sectores, como dice ella, que después de esta pandemia ni siquiera van a poder comprar porque la situación alimentaria de montones de sectores trabajadores es realmente gravísima, ¿no? Podríamos decir. Sí, así es. ¿Tenemos más testimonios, Rama? ¿Cómo? ¿Tenemos más testimonios? Tenemos más testimonios. Una cuestión que me gustaría mencionar antes de hablar de la referencia que hace a la influencia que tendría la expropiación del de Vicentín. Sí. Antes de eso ya menciona un tema que me parece que es muy importante tener en cuenta, que es la cuestión de la pospandemia y la cuestión de el problema que aún no puede controlar el gobierno, que es la situación de los precios elevadísimos que están teniendo los alimentos y el constante aumento. Bueno, esto tiene directamente relación con lo próximo que vamos a escuchar en referencia a la estatización de Vicentín. Si te parece, le escuchamos, Mauro. Dale, vamos. En cuanto a la empresa Vicentín, es estratégico lo que se plantea, entonces poder incidir en ese mercado, poder ser un referente de precios, de precios que se le paga a los productores, de precios de venta. Me parece que sí, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se viene post-pandemia. Ahí está hablando de la situación, ¿no? La secretaria Verde. Pero me gustaría preguntarte vos cómo tomaste esta definición del gobierno y si tenés expectativas, en realidad, como le preguntábamos a Peretti hace un rato, ¿no? De empezar a transitar el camino de la soberanía alimentaria. Sí, obviamente que es una excelente noticia para todo el campo popular de nuestro país, ¿no? Yo creo que alguna de las cuestiones que podría facilitar la estatización de Vicentín es poder tener incidencia sobre la regulación de los precios de los alimentos. Yo creo que la mención a la soberanía alimentaria del presidente cuando hizo el anuncio tiene directamente relación con un problema que el gobierno, yo creo que hasta este momento no ha podido controlar, que es los precios y las cadenas de valor viciadísimas del sector alimenticio, que está monopolizada por 4 o 5 empresas. Entonces, el gobierno, al estatizarse, vuelve una empresa más que puede empezar a jugar en serio, en relaciones de poder en serio, con este sector de los alimentos, que aunque el consumo baje de manera brutal, siguen aumentando los precios porque además la lógica de ellos no es el aumento del consumo popular, sino la especulación financiera a través de cadenas de comercialización y de pagos retrasados y uso de las bicicletas financieras para generar ganancias que van por afuera de la producción y el consumo. Entonces, el Estado me parece que puede jugar un rol muy importante y me parece que puede jugar un rol muy importante en la regulación de los precios y fundamentalmente si se articula con una política de promoción de la comercialización de la economía popular. Una de las preguntas que le hice a Eva y que ella no contestó porque evidentemente no debe haber una decisión al respecto es, ¿hay una propuesta o hay un proyecto de ley de góndolas que se vaya a aplicar en el futuro? Y la segunda era si se pensaba en una ley de promoción y de regulación de mercados populares, porque ahí están los espacios que el sector de la economía popular podría ganar y podría empezar a competir en igualdad de condiciones con estas grandes empresas privadas, ¿no? Bien, Ramiro, me parece un tema del cual vamos a seguir hablando bastante tiempo en relación a esto y en la medida que avance correctamente y suceda lo que sucedió posteriormente con YPF y con Aerolíneas Argentinas, aprovecharemos de su servicio, ¿no? Sin duda. Esperemos que esto avance y que dé algunas posibilidades fundamentalmente para el campo popular. Un abrazo grande, Ramiro. Un abrazo a vos. Ramiro Coelho con nosotros como todos los miércoles, hablando sobre la economía social y popular, en este caso sobre comercialización, pero también sobre la situación de Vicentín en este momento, que claramente se acerca al debate de la soberanía alimentaria que estuvimos dando hace mucho tiempo aquí desde esta sección. Ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Abrí la cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información, con Carlos Zaira y el resto de la banda, de lunes a viernes de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. En la Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Cuarenta minutos pasaron de las 5 de la tarde, 19 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Se pueden comunicar con nosotros al 15-50-12-35-89 para participar de la consigna del día y si no escribirnos, opinar libremente en el programa, al 15-50-12-35-89. Vamos con toda la información en un ratito de lo que está pasando en el subte, porque los trabajadores del subte y en particular el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro están preocupados por la situación de contagios que hay de coronavirus en el subte de la ciudad de Buenos Aires. Afirman que hay entre 10 y 12 empleados contagiados y que tiene que ver con la apertura que dio la ciudad de Buenos Aires irresponsablemente. Ya hablábamos de los que salen a correr en la ciudad de Buenos Aires. Ahora también, debido al incremento y la apertura de comercios y el incremento de trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, hay mucho más contacto, ¿no?, de gente en este transporte público. Vamos a hablar de este tema con Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Buenas tardes, Roberto. Mauro te saluda. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Ustedes? Y tratando de atravesar esta situación tan difícil que para todo el mundo, ¿no? No es solamente para nosotros, pero bueno, nos toca estar en un lugar que en general en el mundo es uno de los vectores más importante de contagio y que acá veníamos bastante bien, pero bueno, ahora empiezan a aparecer cantidad de casos, ¿no? Me imagino que no solo del coronavirus, ¿no?, sino las gripes, cuando hay las virales, ¿no?, las enfermedades virales, el subte, una zona de contagio donde estamos todos tan apretados, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, en los inviernos, la empresa vacuna a todo el mundo. Y yo en particular también, todos los años vacuno, pero todo el mundo se vacuna en el subte. La empresa te da gratis la vacuna a todos los empleados. Lo mismo sucede con todas las enfermedades de contacto. Pero esto es una discusión, en realidad ahora se presenta en forma patética, pero en el mundo la discusión sobre el transporte era una discusión de hace años que había que empezar a rediscutir. Se puede viajar uno hacinado, uno encima de otro, digo, porque no es un problema solamente de Argentina, ¿no? Es un problema mundial. Se debe viajar de esa manera para ir a trabajar, donde todas las enfermedades virósicas, todos los gérmenes se van pasando de una persona a la otra. La verdad que el coronavirus vino a dar vuelta a todo esto, ¿no?, y a ponerlo en evidencia, algo que en realidad hace años que tenía que haberse empezado a rediscutir en la sociedad. Ahora lo pone en evidencia por lo brutal que es este virus en relación a la cantidad de contagios que produce, y bueno, y al no poder controlarlo, también la letalidad, que por suerte es una letalidad baja, pero como es tan rápido, satura los sistemas, sí, ¿no?, satura los sistemas sanitarios. Por eso es tan importante y estamos en esta crisis